varios desalojos. En Moreno Norte, en 25 de mayo, fue desalojado el barrio La Gloria 2, un barrio que tenía más de 8 meses de existencia en un predio de aproximadamente 10 hectáreas. Para desalojar alrededor de 150 familias, participaron más de 600 policías. Algunos hablan de más de 1000. Carros de asalto, cuerpos de infantería, efectivos de otros distritos y, atención con este dato, contaron con el apoyo de unidades de colectivos de La Perlita. Por otra parte, luego de finalizada una jornada de lucha en reclamo por el reconocimiento de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, la familia del delegado de la línea C, Néstor Segovia, fue brutalmente atacada por efectivos de la policía bonaerense. En el comedor comunitario del movimiento Teresa Vive, ubicado en Sarmiento y Joaquín B. González del barrio 2000 de Moreno, un operativo policial reprimió con balas de goma a la esposa e hijos de Segovia. Estos no son los únicos casos. En el desalojo a la familia Recupero Luquich, el hijo, de 45 días, quedó separado de sus padres solo por 2 o 3 horas. Este desalojo se fundó en el decreto ley 8031 del 73. Estos hechos tienen varios aspectos en común. Primero, fueron ordenados por el juez Juan Radrizani. Segundo, en ninguno de los casos se tuvo en cuenta la presencia de niños y adolescentes, llegando a recibir uno de los hijos de Néstor Segovia impactos de bala de goma. Hay más de 800 desalojos ordenados por el juez Radrizani, apoyadas en la citada ley. Señor juez Radrizani, quizás, seguramente, usted no tuvo oportunidad de ver a esas 150 familias del barrio 25 de mayo, viviendo a la intemperie, como si tuvieron oportunidad varios de los compañeros de clase aquí presentes. 150 familias llenas de chicos, viviendo a la intemperie. Señor juez Radrizani, usted representa a la peor mierda de la clase explotadora, de la clase propietaria. Señor juez Radrizani, usted es una mierda. Si ampliamos un poco la mirada, podemos encontrar que para los distintos gobiernos, nacional, provincial o municipal, en la provincia de Buenos Aires o en Capital Federal, son más importantes algunos derechos que otros. Y el derecho de propiedad parece ser el más importante de todos, mucho más que el derecho al respeto por la vida, mucho más que el derecho a la dignidad de todos, mucho más que el derecho a una vivienda digna. Y no son hechos aislados, están inscriptos en un plan sistemático. Si no, miremos qué pasa con USEP en Capital o con el desalojo de un edificio que ocupaban organizaciones sociales en Chacarita. En principio surgen algunas preguntas. ¿No será demasiada casualidad que en 3 ocasiones, justo después de un paro de subtes, el juez ordene el desalojo del comedor en el que participa la esposa de Segovia? ¿No será que al señor juez le preocupa demasiado la defensa de la propiedad privada y no el cuidado que debe prestar a las personas, en especial a los niños? ¿Será que para el juez el decreto 8031-73 es más importante que la ley 13.298 de protección y promoción de los derechos de niños y adolescentes? Y otra pregunta, ¿por qué La Perlita, una empresa privada, participa como apoyo en los operativos? ¿Habrá alguna relación entre las patronales de transporte y el accionar patoteril de la conducción de la UTA? A todas y cada una de estas preguntas es necesario encontrarles una respuesta. Una respuesta que tenemos que buscar entre todos aquellos que pensamos que es posible y necesario transformar esta sociedad injusta, basada en que unos pocos acumulen mucho y se apropien de lo que producen las grandes mayorías, que cada vez tienen menos. ¿Por qué otro mundo es posible y está en este? Bienvenidos a Compañeros de Clase. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Estimados oyentes de la 90.1 FM Moreno, bienvenidos a la clase, porque desde ahora y hasta las 20 seremos compañeros de clase. Para comunicarte con nosotros, llama al 466-6559. Mensajes de texto al 15-6154-0359. Y para mails, cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y ya te doy los adelantos del programa de hoy. Bueno, te cuento, este es un programa hecho por docentes, programa educativo. Hasta ahora te veníamos hablando de experiencias en la escuela. Hoy le vamos a dar un marco teórico a esas experiencias y tenemos la visita de Marcela Pronco, que es doctora en educación, egresada de la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro. Después tenemos, como siempre, las noticias a cargo de Martín y Alejandro, y hoy con la visita especial de una trabajadora social, Mariana, que trabaja en la Escuela 50. Y también, precisamente, perdóname, del barrio La Gloria 2. Exactamente. Que fueron desalojadas. Nos va a contar ella qué es lo que sucedió. Y también vamos a tener una comunicación telefónica con Mónica Insaurralde, que es magíster en didáctica. Actualmente es docente en la Universidad de Luján y la Patagonia Austral y se ocupa de la formación de docentes. Por mucho tiempo también trabajó en la provincia de Buenos Aires como docente. Y ella nos va a hablar de esta nueva ley de secundaria. Así es. Bueno, entonces ahora, para acompañar la editorial de Santiago, vamos a escuchar Deja la vida volar, con un poema que se llama Acta, en la voz de Cecilia. En nombre de quienes lavan ropa ajena y expulsan de la blancura la mugre ajena, en nombre de quienes cuidan hijos ajenos y venden su fuerza de trabajo en forma de amor maternal y humillaciones, en nombre de quienes habitan en vivienda ajena, que ya no es vientre amable, sino una tumba o cárcel, en nombre de quienes comen mendrugos ajenos y aún los mastican con sentimiento de ladrón, en nombre de quienes viven en un país ajeno, las casas y las fábricas y los comercios y las calles y las ciudades y los pueblos y los ríos y los lagos y los volcanes y los montes son siempre de otros, y por eso está allí la policía y la guardia cuidándolos contra nosotros, en nombre de quienes lo único que tienen es hambre, explotación, enfermedades, sed de justicia y de agua, persecuciones, condenas, soledad, abandono, opresión, muerte. Yo acuso a la propiedad privada de privarnos de todo. Morirán. La noche vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma, ay, paloma, ay, ay, paloma. Thank you. cuerpo flor de fuego tienes paloma. Una llamarada mía, palomita, que ha calmado mil heridas. Ahora volemos libres, tierna paloma. No pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el agua. El sol volverá, volverá. Bueno, estamos entonces acá con la entrevista a Marcela Pronco, que ya la habíamos anunciado antes, y se va a encargar de esta entrevista otra de nuestras compañeras de clase, Andrea. Así que bueno, bienvenida Andrea acá a este espacio, bienvenida Marcela, los micrófonos son de ustedes. Gracias Celia, hola a todos, ¿cómo va Marcela? Hola, ¿qué tal? Bueno, como decía Celia, Marcela Pronco es doctora en educación de la Universidad Fluminense en Brasil. Fue graduada de la Universidad de Luján, allí nosotros compartimos un largo periodo de formación y también de militancia, de compromiso con los estudiantes y con las causas que para nosotros son las justas. Hoy Marcela forma parte de un colectivo que no me acuerdo cómo se llamaba. El Colectivo de Estudios sobre Política Educacional de la Escuela Politécnica de Salud Joaquín Venancio de Río de Janeiro. Y es docente de la maestría en la Universidad de Luján hoy. En ese marco, hoy fue compañera mía en algún momento, pero hoy también es docente de la maestría y nos ayudó a pensar algunas cuestiones de la política educacional que nosotros queríamos compartir con nuestros compañeros de clase. En aquel momento nosotros pensábamos, estábamos preocupados cuando fue y se reinstaló todo el nuevo proceso de participación respecto de la Ley de Educación Nacional. El periodo del kirchnerismo vino como a contrarrestar lo que serían todas las leyes de la nueva derecha, del neoliberalismo, y parecía responder eso en una posición distinta. Nosotros sospechábamos de eso, dudábamos de que efectivamente hubiera un cambio en este sentido. Y en aquel momento Marcela acercó un libro que era La nueva pedagogía de la hegemonía, un libro en el que ella participó, formó parte de su construcción, y nos permitió tener algunos elementos para comprender qué era lo que estaba pasando y explicarnos algunas cuestiones. ¿Querés contarnos, Marce, de qué se trata esto de la nueva pedagogía de la hegemonía? Bueno, primero decir que este es un libro que salió en Brasil en 2005, que fue producto de un trabajo colectivo de varios investigadores. Y la idea nuestra era mostrar un poco los puntos de continuidad entre lo que aparentemente era una ruptura, o sea, el periodo del neoliberalismo por un lado, y la posterior reestructuración con las aparentes izquierdas latinoamericanas que empezaban a asumir el poder en diferentes países, de forma bastante heterogénea. Nosotros en realidad encontrábamos más puntos de contacto que de ruptura entre ambos elementos, digamos, porque si bien había una preocupación más manifiesta con las políticas sociales, los mecanismos de convencimiento que usaba el Estado seguían siendo los mismos de una forma un poco más trabajada. En realidad lo que nosotros veíamos era que después de la década del 90, de los ajustes neoliberales más crudos, con políticas económicas absolutamente restrictivas, que dejaron un saldo terriblemente penoso para nuestros países, había como una reconversión del discurso para que todo siguiera siendo igual, pero en un marco que parecía más amigable. A esto nosotros lo llamamos la tercera vía o el neoliberalismo de la tercera vía, porque en realidad era la confluencia entre una izquierda que dejaba de plantearse objetivos utópicos y por lo tanto se conformaba a los límites del capitalismo, y una derecha que se daba cuenta que si no tenía una preocupación por lo social, no iba a poder llevar adelante su proyecto. Parece interesante porque de golpe, bueno, nosotros en las escuelas nos convocan a participar, a formar parte de lugares donde la sociedad, la comunidad, las organizaciones intermedias empiezan a asumir un rol que hasta ahora no lo habían tenido, y muchos de nosotros defendíamos la participación de las comunidades, de las familias, de los padres de nuestros estudiantes. Sin embargo, algo nos decía que esto olía mal, y hoy, escuchando la editorial de los compañeros de clases, pensamos, ¿cómo es que este Estado, que puede dar una asignación universal por hijo, y con esto parecer que restablece algunas de los terribles rasgos de injusticia que nos dejaron la década de los 90, hoy puede arrasar con barrios como sucedió en Moreno, con comedores comunitarios? Pero ¿cómo? En este sentido, no tenés que olvidarte, Andrea y compañeros, yo creo que lo más importante es pensar que el Estado capitalista siempre fue una composición entre fuerza y consentimiento, coerción y consenso. La forma en que esto se da en cada momento en particular y en cada lugar en particular tiene que ver precisamente con la correlación de fuerzas. En momentos donde las luchas sociales se agudizan, a veces no basta ya con ofrecer algunas concesiones. La burguesía generalmente ofrece concesiones a los trabajadores, por un lado para conformarlos, pero a veces no basta esto. Uh-huh. Entonces ahí opera de manera más directa la fuerza. Entonces, en realidad, no es un movimiento contradictorio como parece. Es un único movimiento. Es como si pudiéramos hablar del Estado capitalista como una serpiente de dos cabezas. Con una muerde y con la otra consuela. Bien, de ese modo uno puede entender un poco qué es lo que pasa con estas contradicciones que a veces en la vida cotidiana, en la sobre información que tenemos a través de los medios de comunicación, sobre o mala información. El otro día conversábamos y vos planteabas esto de qué diferencia había entre lo que significaba la información y el conocimiento, ¿no? Y cómo se apela también hoy a ciertos criterios de sobre información que en definitiva no son conocimiento, no nos permiten pensar y reflexionar sobre nuestra praxis. ¿Hay algo de esto en esta hegemonía y en esta propuesta? Sí, sobre todo en el área de educación, todos nosotros estamos bombardeados permanentemente con esta idea de que ahora vivimos en la sociedad del conocimiento y que esto implica una profunda democratización social, porque el conocimiento sería una cosa que se horizontaliza de forma bastante rápida y de forma bastante efectiva. Y se habla entonces mucho de la sociedad del conocimiento, cómo preparar a las nuevas generaciones para la sociedad del conocimiento, cómo nos debemos preparar nosotros para la sociedad del conocimiento, para la sociedad del conocimiento o la sociedad de la información, porque ambos elementos se usan como sinónimos cuando en realidad no son sinónimos. Información es datos, mientras que conocimiento es un trabajo del pensamiento sobre estos datos. Ahora, incluso cuando se habla de la sociedad del conocimiento, en realidad es una forma mentirosa de hacernos creer que podemos vivir en un mundo horizontal, porque el conocimiento se sigue produciendo, se sigue distribuyendo y se sigue utilizando en el marco de determinadas relaciones sociales en las cuales, como bien se decía en el editorial hoy, la propiedad privada sigue siendo el valor fundamental en el que se basa nuestra sociedad. Y en estos momentos hay una fuerte presencia de la propiedad privada en la construcción y la producción de conocimiento. Y si no, pensar en las patentes, pensar en las posibilidades que tienen algunos países como Cuba de poder darnos a la humanidad ciertos medicamentos, y que no se puede porque la lucha en el propio capitalismo hace que el mercado sea lo que predomine, ¿no? Sí, en realidad es la propiedad aliada a otro elemento que aparece como nuevo, pero en realidad viene desde el inicio del liberalismo, que es la asunción del individualismo como un valor moral radical que hoy organiza todas las relaciones sociales. Entonces, el individualismo puesto a la cabeza de cualquier forma de relación que se establezca. Y esto incluye, entre otras cosas, la producción, la distribución y la utilización del conocimiento. Sí, también pensaba cuando te escuchaba en cómo este individualismo se nos hace carne en nuestra vida cotidiana y en todas las relaciones concretas que llevamos a cabo, querramos o no querramos prescindir de estos criterios, pero nos impulsan definitivamente en la vorágine de la vida cotidiana a tener este criterio como premisa primordial, ¿no? En las cosas que hacemos cotidianamente, y a veces miramos con resquemor, con competencia, con confianza, algún otro compañero que que por distintas situaciones de su vida hace cosas distintas a las nuestras, o nosotras al revés, y defendemos lo nuestro como si fuera lo único posible, sin poder pensar un poco en las necesidades y en las posibilidades de los otros, ¿no? ¿Cómo se puede plantear en esta cuestión de cómo se construye este nuevo Estado, esta hegemonía de la tercera vía, la idea del concepto de Estado y la criminalización de la pobreza? Y en Buenos Aires estamos atravesando mucho esta cuestión de tipo que se pone a quejar en función de esto que planteabas sobre las injusticias, enseguida criminalización, enseguida juicios, presos, cantidad de situaciones en ese sentido, ¿no? Criminalización. Bueno, en realidad hay que pensar que a partir de la década del 70, cuando hay una profunda reconfiguración del capitalismo a nivel global, hay también una progresiva reconfiguración del papel que cumple el Estado en este contexto, donde el Estado progresivamente pasa a alejarse de la ejecución directa de las funciones sociales que le competían y pasa a llamar, a ocupar ese lugar, a la llamada sociedad civil. Digo la llamada sociedad civil porque en realidad sociedad civil es un concepto que en el ámbito de la izquierda fue muy caro para nosotros porque era el espacio de la organización autónoma de los trabajadores. Hoy, en realidad, la sociedad civil está pensada como conformada por todos, es el espacio de todos. Y entonces cualquier organización social pasa a ser llamada a cumplir las funciones que antes desempeñaba, sobre todo en los países centrales, el estado de bienestar. Pasamos de un estado de bienestar a una sociedad del bienestar, donde los derechos sociales pasan a ser cumplidos o pasan a ser administrados por la propia sociedad. Entonces, por ejemplo, en educación tenemos mucho la cuestión de que se llama a los padres a que contribuyan a que la escuela esté en condiciones, a que contribuyan con los profesores para desarrollar actividades extraescolares. En Brasil, por ejemplo, hay un programa que se llama Todos por la Educación. Pero ¿quiénes son todos por la educación? Y hay un sindicato de maestros que una vez me llamó para conversar con ellos y ellos tenían un eslogan bárbaro que era: todos por la educación no es lo mismo que educación para todos. Claro. Porque en realidad es una forma de privatizar o de tercerizar derechos de los cuales el Estado sigue siendo el garante. Pero ahora parece que es responsabilidad de todos. En este ser responsabilidad de todos... puede no ser responsabilidad de nadie y se apela a un voluntarismo que en realidad tampoco se fomenta, porque por otro lado se está fomentando un individualismo como valor moral radical. Además, un todos que se desentiende, se desvincula de las relaciones en las que cada uno de nosotros ocupa, en las relaciones de producción, en las relaciones sociales, culturales. Hay algunos trabajos de Petras que plantean las discusiones sobre las ONG, ¿no? El papel que vienen a cumplir las ONG en el sentido de la solidaridad, de la voluntad, de comprometámonos todos, cuando en verdad lavan culpas, lavan intereses, lavan impuestos y tienen claros compromisos con intereses económicos. Sin lugar a dudas. Hay un autor que se llama David Harvey, que es un inglés, que él tiene una frase en el último libro de él que dice que las ONGs son el caballo de Troya del neoliberalismo. Claro. Porque en realidad la organización de los intereses particulares a partir de grupos voluntaristas está encubriendo una forma de organizarse y de vivir en sociedad, que es totalmente coherente con los principios del neoliberalismo. Ahora, ¿qué daño nos hace eso a los compañeros de clase, ¿no? Porque nosotros creemos, confiamos plenamente en que los compañeros tienen intencionalidades dignas, buenas, de justicia, de solidaridad, pero embarcados en toda esta estructura, en toda esta parafernaria, terminan apoyando, trabajando para intereses que no les son propios, ¿no? Y es realmente un momento muy difícil, donde es muy difícil separar, porque en realidad todas estas cuestiones nos han robado, de alguna forma, se han apropiado de conceptos y de principios que eran muy nuestros. Así es. Entonces, creo que hay que pensar dos veces antes de meterse en una cosa de estas. ¿Cómo reapropiarnos de nuevo, no? Claro. ¿Cómo volver a dar sentido a nuestras categorías. Hoy decía sociedad civil y a uno le hace ruido, y decís, todos queremos cierta autonomía y participación y hacernos cargo y tener una participación real. En esto de poder pensar, te agradecemos profundamente que hayas venido hasta acá, que te hayas hecho un tiempo. Sabemos que tu agenda está bastante apretada. Para nosotros siempre es un gusto conversar con vos por tu compromiso, por tu recorrido histórico, porque bueno, siempre estás del lado de los compañeros de clase. Me gustaría cerrar con que nos cuentes un poco cuándo sale el libro y la segunda parte, que sé que andabas por ahí armando un segundo libro. Sí, bueno, tenemos la suerte de haber conseguido que el libro la nueva pedagogía de la hegemonía, que trata un poco estas cuestiones, sea traducido al español y va a ser publicado próximamente aquí en Argentina. Supongo que a principios del año próximo ya habrá la traducción disponible. ¿Sabes quién lo edita? Miño y Dávila. Ajá. Y ahora estamos nosotros cerrando en Brasil la segunda parte de esta nueva pedagogía de la hegemonía, que se va a llamar precisamente La derecha para lo social y la izquierda para el capital, la función de los intelectuales en la nueva pedagogía de la hegemonía. Ojalá que sea una contribución en el sentido de continuar pensando todas estas cuestiones que nos inquietan a todos. Sin lugar a dudas que lo será. Te agradeceremos si nos los haces llegar en cuanto salgan, claro, o por lo menos poder compartirlo con los compañeros docentes de acá de Moreno. Muy bien, gracias Marcela, gracias Andrea. Esto es Compañeros de Clase por la 90.1. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Compañeros de clase. Felicitaciones a todo el equipo de la radio por esos 3 años y por todos los que se vienen. A las conurbanas no nos gusta cumplir, nos gusta desear. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Le deseamos el derecho a decidir! FM Moreno. 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Yo soy mucho más feliz. Bueno, Lucho, si hay una persona importante en la historia de América Latina, Artigas es un personaje histórico importante. Sí, Artigas uno podría llegar a considerarlo como un revolucionario completo. Fue uno de los pocos que en el Río de la Plata pensó, planteó y a su modo llevó a la práctica una reforma social. Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Hay trabajos que solo pueden realizar los hombres. Así como las tareas domésticas son más convenientes para las mujeres. Estalla silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Estalla silencio. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando Compañeros de Clase, por FM Moreno, tu estación de compromiso. necesita un ser humano para no apartarse de sí? ¿A qué distancia está mi mano de la gente que conocí? ¿Qué le ha faltado a la verdad para quererla disfrazar? Porque un bufón llena el lugar donde hubo un sitio para amar. Porque fingimos confusión hasta acabar con la razón. En fin, no sé cómo decir que todo ha vuelto a ser normal. Solo si sé que no eres ya lo que quisiste ser. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en contacto con Mónica Insaurralde. Hola, Mónica, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Acá pensando en la escuela secundaria. Muy bien. Bueno, sabemos entonces esto, que estuviste trabajando sobre la nueva ley secundaria. Y nos interesa por ahí desde tu punto de vista, desde, ¿no?, como especialista en didáctica, digamos, ¿qué nos puedes contar de la ley de secundaria? Bueno, yo partiría de tomar una expresión que aparece en la circular 1 de este año y que los docentes de las escuelas polimodales pudieron leer apresuradamente en una jornada el 7 de octubre, donde se afirma que hay una unidad curricular y organizativa de la escuela secundaria. Sin embargo, tal como se vino poniendo en práctica tanto la educación secundaria básica como lo que va a ser a partir del año que viene el ciclo superior orientado, podríamos decir que si de algo carece es de unidad curricular. Ajá. Y organizativa. En el año 2007 sale el marco legal, se aprueba el marco legal. Uh-huh. Para conformar la nueva educación secundaria, aunque ya por una resolución del 28 de septiembre del 2006 se había aprobado los contenidos para el primer año de la escuela secundaria básica, que era lo que teníamos por séptimo año de la educación general básica. Uh-huh. Correspondiente a la Ley Federal de Educación. En el año 2007 se aprueban los contenidos del segundo año y a la vez se ponen también en práctica, y en el año 2007, pero al final, el 28 de diciembre, se aprueban los contenidos del tercer año de la educación secundaria básica. Uh-huh. Esto nos va mostrando que los profesores no tuvieron desde el primer momento en que se intenta, a partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Provincial, pasar a esta estructura que eligió la provincia de 6 años de educación primaria y 6 años de educación secundaria. Uh-huh. Estas resoluciones año a año nos muestran que los profesores no tuvieron nunca una perspectiva de hacia dónde se orientaba. Uh-huh. La enseñanza que ellos debían organizar, impartir, etcétera, en el año correspondiente y en su asignatura correspondiente. Claro, y esta improvisación, digamos, con que se hacen las cosas, ¿a qué se le atribuye? O sea, ¿es una cuestión de carencia por parte de los que bajan este tipo de normativas, o es una cuestión sistemática de querer hacerlo así mal a propósito? Bueno, mira, nosotros estudiamos en una investigación que comienza desde el año 1968 en adelante, donde reconocemos que la provincia de Buenos Aires siempre ha sido pionera en la puesta en marcha de las reformas educativas de los distintos niveles. Pero en este caso, te tengo que decir que lo que sospechábamos, y que era que la doctora Adriana Pudros, en la Dirección General de Cultura y Educación, quería dejar aprobados los diseños curriculares, Lo pudimos comprobar en una entrevista que hemos realizado con el director de Educación Superior de sí. ese momento, donde nos habló textualmente de la tozudez de Adriana por dejar los diseños ya aprobados. Con lo cual, por ejemplo, los diseños para la formación de profesores de primaria y profesoras de primaria se tuvieron que elaborar en 6 meses para uh-huh. que se pudieran entregar en septiembre y aprobar en octubre. Y vuelvo a repetir, se habló de la tozudez de Adriana. Uh-huh, está claro. Es decir, que lo que sospechábamos fue corroborado uh-huh. por uno de los funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación. Uh-huh. Entonces, esta no es una improvisación por falta de capacidad política. Nadie podría sospechar acerca de la formación de Adriana Puigros. Seguro. De lo que sí podemos estar seguros es de acá que acá había una carrera para hacer la provincia de Buenos Aires la primera, como siempre lo fue y también lo fue en el proceso de transformación educativa con la Ley de Educación Federal, uh-huh. Ser los primeros en la puesta en marcha. Y esto se va a continuar con el año que viene, con el ciclo superior orientado, porque este año en octubre lo que se le pidió a los profesores es que formulen algunas preguntas con la promesa que luego se les iba a enviar un documento denominado preguntas frecuentes. Digamos, es una sistematización de preguntas, pero que no son preguntas que el equipo técnico de la comisión curricular pareciera que va a tomar en cuenta para revisar el currículo. Claro, que lo entiende. Y bueno, en el caso de los años próximos, se anuncia en esta circular de octubre que cada profesor va a tener el diseño curricular de su asignatura y de su año, ¿no? Sí, sí. Bueno, es mejor que lo que viene pasando, uh-huh. lo que venía pasando, donde cada profesor siquiera tenía los contenidos. Uh-huh. Ahora me pregunto qué nivel de unidad curricular y uh-huh. organizativa puede tener superior orientado si cada profesor solamente va a conocer su asignatura en su año. Totalmente, sí, sí. Desvinculado de la progresión de esa disciplina escolar a lo largo de la secundaria y desvinculado de la posibilidad de realizar entramados y proyectos conjuntos y de tomar uh-huh. las problemáticas que le preocupan a los adolescentes para a partir de ello poder elaborar propuestas pedagógicas en las que cada una de las disciplinas escolares pueda aportar. Uh-huh. Clarísimo, clarísimo. Bueno, estamos hablando con Mónica Insaurralde, que es especialista en didáctica, y estamos hablando sobre la ley de secundaria. Acá es Celia. ¿Qué tal, Mónica? Te habla Celia. Te quería hacer una pregunta acerca, no tanto de los contenidos, sino del tema de los acuerdos institucionales de convivencia. Hace un rato teníamos una entrevista con Marcela, y ella hablaba de que una de las premisas de esta nueva sociedad era el individualismo. Entonces me puse a pensar en esto de la presión que se ejerce desde el nivel central de que tiene que haber acuerdos institucionales de convivencia para febrero concretamente. Entonces, ¿cómo contrarrestar esto que es el individualismo como premisa social con esto de los acuerdos, ¿no? Que la formación de centros de estudiantes, acuerdos de convivencia, cuando en realidad fuera de la escuela suceden otras cosas? Está la violencia, está el individualismo que también entra. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Que en realidad yo coincido con Marcela Pronco, en esta sociedad donde lo que se destaca y se promueve el individualismo, también es una sociedad fragmentada, donde las distancias que se producen entre los distintos sectores de clase son cada vez más abismales, y como vos lo caracterizás, hay violencia que es una violencia que viene de una violencia primera, que es la de la pobreza. Ajá, sí, la sí. De la falta de trabajo. Uh-huh. Entonces, si uno lee todos los documentos que circulan, curriculares y no curriculares, acerca de la educación secundaria e incluso de otros niveles educativos, permanentemente se da por sentado que esta es una sociedad en la que hay desigualdades, uh-huh. en la que hay, por ejemplo, en el caso de la educación secundaria, tenemos que prepararnos los docentes para hacer frente a que tenemos adolescentes con otras características, adolescentes que son madres y padres, adolescentes que son sostén de familia. Exacto. Adolescentes que trabajan, y esto se da por sentado. Uh-huh. Entonces, frente a esta situación que parece que la tenemos que aceptar, y entonces los profesores lo que tenemos que hacer es promover a nivel institucional formas de dar respuesta a semejante Exacto. desigualdad social, bueno, aparecen impuesto, ¿no es uh-huh. cierto?, cuestiones que parecerían en primer término muy democráticas. Claro. Un acuerdo sí, totalmente, de convivencia. Totalmente, sí, o sí. ¿Qué más queremos? ¿Qué más progresivo que un centro de estudiantes? Claro. Bueno, pareciera ahora que la democratización se da desde arriba, se impone uh-huh. por ley, entre comillas, y a mí me parece que es coherente con toda la política general, política social, política económica y la política educativa en particular. Uh-huh. Yo creo que frente a esto los docentes tenemos que tener herramientas para fundamentar y por qué estamos de acuerdo con determinadas cosas y por qué estamos en desacuerdo con determinadas Exacto. otras, y no tenemos por qué padecer toda esta urgencia por poner en marcha una nueva reforma educativa. Creo que tenemos que darnos la posibilidad de discutir de andar el camino colectivamente uh-huh. y de buscar formas de accionar frente a estas situaciones. En los documentos también aparece que todo esto ha sido consultado con las entidades gremiales. Ajá, sí. De modo bueno. que con la Celeste. Acá seguramente ha sido consultado con el SUTEBA, sí. que es el sindicato de la provincia de Buenos Aires, por lo menos en el conurbano, uh-huh. el más representativo, y sí. por la FEP, que es la más representativa en el interior de la provincia. Bueno. Mónica, bueno. te agradecemos muchísimo la comunicación. Bueno, sí. es un tema que da para mucho debate. Bueno, estamos ahí muy cortos de tiempo y no sé, vamos a intentar comunicarnos otro día contigo, si nos permitís. Sí, cómo no. Bueno, te agradecemos mucho entonces. Bueno, muchas gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, llegamos ahora a las noticias. con Martín y Alejandro, pero una invitada especial de la Escuela 50 que nos va a hablar sobre los desalojos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy Mariana, trabajadora social de la Escuela 50 de Lomas. Bueno, sí, el martes pasado desalojaron a 130 familias del barrio 25 de Mayo, el barrio se llamaba La Gloria. Y bueno, están en una carpa frente a la sala 25 de Mayo, todavía están ahí las familias. Hola, soy Martín, ¿cómo andás, Mariana? Bien. No, lo que queríamos preguntarte era, ¿cómo te acercaste vos desde la escuela a esta carpa? Bueno, me acerco principalmente para ver que, bueno, los derechos de los chicos de mi escuela no sigan siendo vulnerados, como lo fueron desde el desalojo, ¿no? Y además, desde la ética profesional, soy trabajadora social, me parecía que había que acercarse a las familias y acompañar en este proceso de defensa de sus derechos. Bueno, y bueno, ¿qué fue lo que vos vistes ahí mientras estuviste en la carpa? Desde la comunidad educativa, lo que te puedo hablar desde la escuela es que, bueno, vi que los docentes se solidarizaron con lo que estaba pasando, principalmente. Y bueno, la gente está esperando una respuesta y organizándose para seguir luchando por su tierra, ¿no? Bueno, ¿y vos ves que es común que pase esto de que la escuela se acerque a las problemáticas con la que convive a diario en su comunidad? Bueno, esto cuesta el relacionarse, desde la escuela cuesta relacionarse con el afuera. Hay que entender que la escuela no es solamente un espacio físico, y si hay dos o tres docenas de chicos que son de la comunidad donde está la escuela debería acercarse a estos chicos. Bueno, en mi escuela se acercaron, participaron, llevando pañales, ropa, fueron a leer cuentos las maestras. La verdad que fue una actitud que hay que valorizar, ¿no?, de las docentes de la Escuela 50. Y bueno, desde la rama de psicología social y pedagogía comunitaria, que es de donde yo trabajo, nosotros trabajamos con unas circulares, que son comunicaciones que nos llevan, y en esto nos estamos formando, me parece, todavía desde la rama, esto del trabajo con la comunidad. Bueno, en realidad hoy tenemos un programa súper apretado, pero no queríamos dejar pasar esta invitación que le habíamos hecho a Mariana, porque queríamos rescatar, ¿no?, esta actitud de ella y del colegio, donde los problemas que tiene la comunidad son problemas que tiene la escuela también, ¿no? Esto de que la escuela es algo que excede a lo edilicio o a la infraestructura y hacia las aulas, y que la escuela es donde están los chicos. Así que, Mariana, te agradecemos, queremos rescatar el rol tuyo como profesional, como docente y como persona, así que es un ejemplo que tenemos que imitar, y bueno, cualquier momento te volvemos a invitar para que nos vengas a contar qué otras cosas andas haciendo mientras andas por ahí. Bueno, gracias. Hasta luego. ¿Qué tal, compañeros de clase? Habla Alejandro, estoy un poquito apretado por el tiempo, pero vamos a leer rápidamente y a comentar en forma bien clara, en lo posible, por supuesto, las noticias internacionales y nacionales. En primer lugar, vamos a hacer una aclaración, también es una noticia biográfica. El poema que leyó la compañera Cecilia es de Roque Dalton, aquel poeta salvadoreño que no vaciló en tomar el fusil para defender los derechos de los trabajadores de todo el mundo y combatió en esa situación revolucionaria del Salvador, que nos merece algunas reflexiones que haremos en su debido momento. En primer lugar, vamos a las noticias internacionales. 120 bancos cerraron en lo que va del año en los Estados Unidos por la crisis mundial capitalista, a la crisis que arrastró a pequeños y medianos ahorristas que confiaban en estos templos del verdadero capital como son los bancos. Pero como vemos, no dura mucho en el marco de una crisis del capital. En segundo lugar, el voto de la ONU, el levantamiento del bloqueo a Cuba, otra vez volvió a triunfar por abrumadora mayoría el voto de los países que quieren el levantamiento, como decía Osvaldo Pugliese, de este bloqueo atorrante. En realidad, ¿no será esto una concesión, como decía y nos explicaba con toda claridad Marcela, una concesión a la lucha de los trabajadores? En términos nacionales, recordemos nada más que el patrimonio de la familia Kirchner se incrementó en lo que va de 3 años en un 158%. Habría que reflexionar un poquito sobre esto. Continúa la lucha de los subtes. Tenemos lo del compañero Segovia, uno de los que vive en Moreno y que efectivamente es uno de los líderes de esa convocatoria que están haciendo contra la burocracia sindical, de la cual han recibido solamente agresiones y también balas. Los conflictos docentes. Bueno, hay 10 conflictos docentes en todo el país. En realidad, los compañeros de ANSAFE, de Santa Fe, van mañana a hablar sobre la paritaria docente y también podríamos decir, aprovechando lo que Marcela nos explicó con toda claridad, que la paritaria no es un derecho de los docentes, sino que es una concesión del Estado burgués y que generalmente esa paritaria, que no es una herramienta de lucha, sino una herramienta de negociación, siempre históricamente se ha dado como un avance, pero en el marco de una lucha. El paro, en cambio, sí, es una herramienta de lucha y no debe colocarse en el marco de una paritaria. Si el paro no es decisión de los trabajadores, es decisión de la burocracia sindical. Y finalmente tenemos los desalojos en Moreno. Gran cantidad de desalojos con la participación de este juez Radrizzani, a quien hemos bautizado como un tipo, en realidad, muy relacionado más con la parte coprófaga que con la parte humana. Y los compañeros del asentamiento de Villanueva nos han enviado un volante donde dicen que hace aproximadamente 6 meses en la localidad de Moreno, en Marcos Sastre, entre Damaso Sánchez, Florencio Sánchez y Barker, hubo un asentamiento que fue brutalmente reprimido por parte de la policía. Esta zona está permanentemente vigilada y controlada por todo el tiempo por delincuentes y sicarios al servicio de la política que en realidad responde a los intereses del municipio, acechando a los vecinos de la toma y principalmente sus referentes que surgieron justamente como consecuencia de esta lucha. Para que logren desistir de esa lucha, y los vecinos no han logrado abandonar esa lucha y entregarse a lo que sería la no participación en esta lucha permanente que tiene todo por la tierra. Por eso nos hacen un llamado de solidaridad y colaboración, para que todos los proyectos se sostengan de forma autónoma y que bajo absoluto control de los trabajadores y por parte de las familias, en este caso, que componen la toma, se llegue a la finalización correcta de esta situación. Bueno, y siguiendo con algunas noticias locales y para ir terminando, queremos invitar para el día viernes de esta semana, a las 18 horas, en el Aula Magna del Hospital, una mesa de debate sindical, donde van a participar dirigentes sindicales, algunos bastante referentes, de los últimos conflictos más importantes, como para que empecemos a discutir y a debatir los trabajadores cuál es nuestra mejor forma de organización. Otra noticia que también queríamos comentar es que el día miércoles, jueves y viernes, hasta las 20-30 horas, se va a realizar en el Rotary una Feria del Libro. Feria del Libro que la semana pasada nos han invitado y compañeros que la llevan adelante han venido y nos han contado de qué se trató. Así que bueno, los que estén interesados pueden acercarse. Y bueno, una de las últimas noticias que queríamos dar es que para el día miércoles un montón de organizaciones sociales de Moreno están convocando a las 18 horas a una marcha al Consejo Deliberante exigiendo, entre otras cosas, que se declare la emergencia habitacional en el partido. Bueno, así que también están convocados aquellos que estén interesados mañana a las 18 horas a movilizarnos por esta justa causa. Bueno, antes de saludarnos para despedirnos, queríamos decir que de 164 consejos escolares que hay en toda la provincia de Buenos Aires, hay 70 que colaboran con el paro docente, haciendo en realidad un abandono de tareas de 2 horas por día, entre las 10 y las 12. Estos compañeros son empleados de los consejos escolares, no son docentes, pero están tratando de equiparar sus salarios con los de La Plata. Por consiguiente, también debemos apoyarlos en esta lucha. Y finalmente recordemos que en el día de mañana los docentes, todo el frente gremial, está en paro y movilización a La Plata. Bueno, y esto fue Compañeros de Clase. Les leo dos mensajes que recibimos. La editorial impecable porque articula hechos que parecen aislados pero están relacionados. Fuerza Cumpas. Y otro más que dice, acordamos totalmente con todo lo dicho acerca del juez que ordenó estos terribles desalojos que atacan a quienes luchan y a los más desposeídos. Fernando y María Adela. Esto fue todo por hoy. Compañeros de Clase por la 90.1 FM Moreno. Hasta el martes. Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Donde parece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. Invisibles de una ciudad donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó. Yo canto versos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie. Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. Canto, canto. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional.